Para toda la gente de Barcelona y el mundo entero, dice, si esto va a toda la gente de Guatemala. Macopal, ay, amanace, Babilonia, lo van a escuchar, pero ven, ven, ven, Guatemala, que Macopal, esto es reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, y dice así, en Guatemala se quema copal, esta reggae cumbia empecé a cocinar, Babilona lo va a escuchar a que, este sentimiento, ay ve, que, Guatemala, quema copal, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, Babilonia, lo van a escuchar, como, Guatemala, se, quema copal, esto reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, escucha. África es el mensaje que nos dio ya, para todo el mundo, África es el mensaje que traigo pa' te, ¿de dónde? Con Guatemala, quemamos copal, Guaysé, Babilonia, lo van a escuchar, allá, allá, Guatemala, quema copal, que sepa reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, allá manse, kill them with the... Hey yo, and what with the... Allá burning, no queremos más política genocida. No queremos más, hay que nos maten, que nos callen, que nos den pa' bajo, mami, que... Ay, te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no. Guatemala, quema copal, esto es reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, remixing. Guatemala, quema copal, ay, amanace, Babilonia, lo van a escuchar, Guaysen, ponte a bailar, ponte a gozar, esta reggae cumbia ya va a comenzar, pa' toda la gente se empieza a escuchar, aquí en Contrabanda lo vamos a quemar, fire, wow. Yes, man, es un mensaje positivo para toda la gente del mundo entero. El DRS en la casa. Aya, aya, con toda la melaza. Fire bonding. Fire, Guatemala. Ahí nada más. Original.